La Asociación de Amistad Bulgaria-Corea publicó en su boletín número de diciembre el artículo titulado Quinto aniversario del fallecimiento del gran general. El trabajo alaba al dirigente Kim Jong-il, quien consolidó y desarrolló el régimen socialista de Corea y acumuló indelebles proezas en todas las esferas de la vida social bajo la bandera de la idea Juche, la de Son-gun.